que vuelva, habrá una rosa guiada en la mañana. No asomará la luna en mi ventana, será la sombra de tanta ausencia. Hasta que vuelva, será un camino incierto cada noche. Te buscaré en la estrella que se esconde tras esa nube gris de mi tristeza. Hasta que vuelva, se clavará en mi amor tu despedida. Me quemará el dolor de tu partida. Hasta que vuelvas, ya no habrá vida. Hasta que vuelva, me quedaré tan solo y tan vacío. Tendré dentro del alma tanto frío y viviré con la ilusión de estar contigo. Hasta que vuelva. Silencio será un vacío que nada llena. Hasta que vuelva, me dolerá el eco de tu nombre. Me clavan en el alma tus amores y no sabré vivir si no regresas. Hasta que vuelva, se clavará en mi amor tu despedida. Me quemará el dolor de tu partida. Hasta que vuelvas, ya no habrá vida. Tendré dentro del alma tanto